te marchaste nunca pensaste que mi vida te llevaría. Se viene a detenerte la policía, aunque respiro estoy muerta en vida. Cometiendo un crimen en primer grado, pues mi corazón me lo ha sentado. Me han secado, sepultado, por los médicos y desahuciado. Devuélveme la vida, es mía. Devuélveme la vida, ladrona. Devuélveme la vida, es mía. Devuélveme la vida, ay, devuélveme la vida, que es mía. Devuélveme la vida, ladrona. Devuélveme la vida, es mía. Devuélveme la vida, ladrona. Debiste cargar con tu equipaje y revisarlo desde partir. Para darte cuenta sabía algo que no te pertenecía a ti. Las cosas a quienes se respetan para que pueda reinar la paz. Pero este corazón a mi pecho, mi confidente no puede más. Devuélveme la vida, es mía. Devuélveme la vida, ladrona. Devuélveme la vida, es mía. Devuélveme la vida, ladrona.